Hola a todos, mi nombre es Gabriel Navarro Solano, soy de Murcia y nada, esta es una segunda prueba de podcast, un poquito más seria que la anterior porque la hice con una PDA, ¿no? Y la calidad de sonido no era demasiado buena. Bueno, pues es solamente decir que aún no sé exactamente de qué va a ir el podcast, ¿no? Mencioné en el blog que iba a ser algo de tecnología, internet, un poquito de cine, un poquito de música. Va a ser como un cajón desastre, ¿no? Yo soy un usuario muy básico, más bien, en tema de tecnología e internet, como cualquier otro, ¿no? No tengo grandes conocimientos de informática ni de internet, pero soy un apasionado, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que me ha impulsado a hacerlo, ¿no? Además, bueno, también me gusta mucho la música, me gusta también el tema del cine, ¿no? Que también puedo hablar de él. Y nada más, quería hacer una mención especial a dos podcasts, concretamente. El primero de todos, que fue el primero que escuché, que para mí es el mejor, que es el podcast Punto y Aparte de Carlos Fenollosa. Le mando un saludo si me está escuchando. Y en segundo lugar, el podcast Comunicando, ¿no? Que también es bastante bueno, trata también de temas de tecnología, internet, etcétera, de José Antonio Gelado, ¿no? Y nada, si me está escuchando, pues ojalá, pues otro saludo. Y nada más, ya cuando suba el primero lo anunciaré en el blog y bueno, el RSS se actualiza solo, creo. Corregidme porque soy bastante negado en el tema este de los feeds, del RSS y todo esto. Y nada más, un saludo a todos y hasta muy pronto.